Esta radio no tiene fronteras. Desde cualquier lugar del mundo, encontranos en www.fmriogallegos.com.ar y participá de nuestros programas para formar parte del éxito de nuestra ciudad. Vos y FM Río Gallegos, cada día más juntos. Fin espacio publicitario. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Seguimos compartiendo tu sábado con música y noticias al compás del chamuyo. Vamos a nuestro habitual espacio político dentro del programa. Que últimamente estaba medio vacío. Y porque no viene. Invitarlos, invitamos. Especialmente los del Frente para la Victoria, que sepa la gente que invitamos. Sí. Y invitamos a funcionarios actuales. Y gente que nos, se compromete el viernes a la noche, ¿no? Pero ¿cómo te voy a fallar? Y después no aparecen. Así que, bueno, estamos con un partido de... casi digo muy reciente creación acá en Santa Cruz, el PRO. Estamos con el presidente de la Junta Promotora, Padín, Horacio Padín. Hola Horacio, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Bueno, nos hemos enterado que ya están casi formalizados. Sí, después de un tiempo bastante prolongado de presentación de avales, después el reconocimiento de la justicia electoral. Que se toma sus plazos, sus tiempos. Ayer presentamos ya las fichas de afiliación, que es el paso previo al reconocimiento oficial, digamos, ¿no? Ya formal. Ya casi podemos decir que son un partido. Tiene, en este distrito tiene reconocimiento el PRO. Sí, sí. Falta solamente este último paso, que es el reconocimiento de la ficha de afiliación. O sea, a octubre llegamos. Sí, creo que vamos a llegar a octubre. Y con suerte por ahí llegamos ahora a Las Paso. A Las Paso también, ¿por qué no? Sí. Así que bueno. Estamos muy, muy sobre la hora, pero... pero ha sido un trabajo arduo, de moverse mucho en una provincia, no se lo voy a contar a ustedes, que está totalmente copada por el kirchnerismo, por el Partido Justicialista. Estaba. No sé, pero hay mucho miedo todavía en Santa Cruz. Todavía sí, no todavía miedo. Hay mucho miedo. Hay mucha gente que está comprometida porque tiene trabajo, porque tiene... Indudablemente que nos hemos llevado la grata sorpresa de que, si bien existe un poco de miedo, existe el convencimiento oculto de que hay que cambiar, ¿no?, en Santa Cruz y en el país. Hablábamos fuera de micrófono al hecho de que hay más mujeres afiliadas que hombres y mucha juventud. Sí, sí. Se da el caso de... en el PRO estamos parejos, ¿no? Entre mujeres pero y hombres. Pero hay un poquito más de pero mujeres. Pero sí, siempre son un poquito más las mujeres. Y también muchos jóvenes. Muchos jóvenes que no solamente se han afiliado, sino que quieren participar de este cambio que se viene, ¿no? Antes, tiempo atrás, hablemos de la época de Néstor Kirchner en vida, cuando el Frente realmente era fuerte. Era difícil, era imposible poner otro partido acá en Santa Cruz, poner un local, que la gente fuera, que la gente se mostrara. Ahora se está revirtiendo eso. Yo creo que antes, cuando estaba el expresidente vivo, cuando él gobernaba acá en Santa Cruz, no era tan difícil armar un partido. Inclusive en un momento hicimos un partido vecinal. Lo que era difícil era que la gente vaya al partido. Claro, bueno, el partido lo haces. Hoy a lo mejor la gente está un poquito más dispuesta a trabajar, a militar, a cruzar esa barrera, pero se hace más difícil legalmente armar un partido. Aparte, en esa época, Néstor, sí, hacía el partido, pero al tiempo, cuando estaba el partido hecho, iba y lo cooptaba. Claro, pasaba a ser pasaba a ser un partido que iba en la alianza porque él era frentista. Indudablemente que ha logrado con su trabajo de militancia política y la inteligencia que hay que reconocerle, en su momento logró la hegemonía total de la política en la provincia de Santa Cruz y después casi lo logran a nivel nacional, ¿no? Todavía están. O sea que el bipartidismo que había hasta hace muy poco, porque había otros partidos, pero los fuertes eran dos partidos, aparentemente ahora empezaría a tambalear en Santa Cruz. Y creo que sí, el PRO viene con fuerza, con la fuerza de Macri. Macri es un... No lo llamaría fenómeno mediático porque ya lleva 8 años de gestión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se ha demostrado que es un gran gestor, que el tipo está preparado para llevar adelante un gobierno en el país, un gobierno bueno, un gobierno que cambie, un gobierno para todos. Creo que hoy está posicionado en el ámbito de la Argentina, Macri. Hoy es verdad, hoy hay un tercer movimiento, la tercera vía, como le llama él, ¿no? Pero, ¿es un mérito de Macri solamente sí, o hay una necesidad? No hay una construcción de un enemigo es por una, parte del exacto. Puede ser, es la conjunción de varias cosas. Es el crecimiento de Macri, por un lado, la necesidad del pueblo de tener este otro camino o de cambiar este estilo de gobierno que tiene el kirchnerismo. También puede ser una elección del kirchnerismo, ¿no? Como el enemigo. O el adversario. No lo llamemos enemigo, el adversario. Ellos sí, sí, pero el kirchnerismo construye enemigos. Claro, ellos construyen sí o no, digamos. Ellos necesitan enemigos. Por lo menos hasta ahora se han manejado así. Uh-huh. Pero creo que Macri supera eso. Cuando ellos lo eligieron el enemigo, Macri ya estaba creciendo. O sea, iba camino a esto. Se equivocaron. Creo que lo eligieron tarde. Lo eligieron mal. O lo eligieron tarde. El adversario. Porque a mí como un simple espectador de la política, me resulta llamativo. Yo creo que tengo una memoria más o menos desarrollada. Y la primera vez que Macri se presenta como candidato a jefe de gobierno, pierde con Ibarra. Con Ibarra, sí. Dentro de sus... dentro de la gente que apoyaba su candidatura, había mucha gente que hoy resultaría impensable. Mercedes Sosa estuvo entre ellos. Con Macri, sí. Con Macri. El cantante de Memphis La Blusera, Otero. Que después pagó caro esa osadía porque se la refregaron hasta que pobre, bueno, se mató en un accidente, ¿no? Uh-huh. O sea, referentes de la cultura popular que uno incluiría automáticamente en el progresismo. Sí. Hoy en día parece haber una campaña para identificar al macrismo con todo lo negativo que la palabra derecha o la palabra neoliberal nos puede significar. Sí, indudable. Creo que, como decís vos, y lo decís bien, los artistas han marcado cambios en el país, los distintos cambios del país, ¿no? Pero también han dejado entrever de que son fluctuantes. Hoy están acá y mañana están allá. Sí, sí, como cualquiera. Yo en mi carrera de música he conocido muchos de ellos. Incluso he tenido relación así, no de amistad, pero de compañerismo de trabajo. Y te voy a contar una anécdota. La última vez en Río Turbio me encontré con León Gieco. Esto fue el año pasado. En el hotel, yo estaba en el hotel donde él estaba, nos encontramos en el lobby, estuvimos charlando un rato, y en un momento le pregunté, bueno, ¿cómo está tu trabajo? ¿Cómo va el trabajo? Porque yo sabía que él ahora estaba trabajando con el Estado, entonces cobraba... Es casi mucho, un empleado. Claro, era mucho dinero, era como un empleado público, pero él iba a cantar, y de lujo. Y le digo, ¿cómo está tu trabajo? Porque me enteré que estás trabajando con Cultura de la Nación. Me dice, sí, estoy trabajando en Cultura de Nación. Digo, me extraña de vos que en algún momento peleabas en contra de eso porque decías que eso mataba a los empresarios privados que ponían el esfuerzo y el dinero para brindar espectáculos públicos y bla, bla, bla, bla, ¿no? Sí. Y me dijo, bueno, ahora me conviene así que estoy trabajando en esto. Sin sericidio. Se convenció muy rápidamente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es nada raro que la Negra Sosa haya estado con Mauricio y que después cantara en la Casa Rosada, ahí en el Salón de las Mujeres, ¿cómo se llama? Sí. Y hizo un recital y dijo que Cristina era la mejor presidenta que había tenido en Argentina, sí. Y bla, bla, bla, y toda la historia. A mí no me parece mal de que un artista se comprometa. Venda su... No, no, que se comprometa, eso es lo que veo mal. O sea, es que el mismo caso de los comentaristas de Fútbol para Todo. Está bien. Uno está viendo un partido y el tipo está comentando la jugada y de golpe sale ese porque la presidenta acá... Que un artista lo contrate mañana a la presidencia de la nación para ir a cantar al salón de la 25 mujer de mayo. O a lo que sea. Me parece bárbaro. ¿Por qué no va? Y si él vive de eso, él es un profesional. Lo que pasa es que entre canción y canción sale a cantarle loa a Cristina. Eso para mí es lo que está mal. Una cosa es el trabajo del artista, que tiene que ser remunerado, por supuesto, y otra cosa es el trabajo militante del artista. Claro, subir al escenario. En su momento me pasó a mí acá en Santa Cruz. Yo soy de Extracción Radical. Sí. Y me pasó a mí cuando le hice la campaña a la doctora Zureda. Después lo pagué, digamos, caro, ¿no? Porque me cortaron la posibilidad de trabajar en muchos lugares, me echaron del trabajo. Después, bueno, con el tiempo me di cuenta que solamente yo podía bancarme y mantenerme, ¿no? Nadie más me iba a ayudar en esta... Sí. No sé cómo terminamos hablando de los artistas. Porque. Bueno, no, me refiero a que la idea era que hablaras del PRO y eso, pero. Sí, hablemos del PRO. Para cerrar esto, es muy peligroso que un artista se embandere. Sí, es peligroso. Vos seguís sobreviviendo como artista. Sí. Porque justamente cuando te embanderaste, no lo hiciste en forma profesional, vamos a decir. Claro, si lo hubiera hecho profesionalmente, a lo mejor... Pero el que ata su supervivencia, la supervivencia de un determinado régimen, me pregunto qué será de ellos después, ¿no? Yo me pregunto el día después del 10 de diciembre, no solamente de los cantantes, hablando del tema, ¿no? Sí, hay actores que están, que son ultras. Sí. Yo he visto llorar a esta chica Andrea del Boca, llorar Maki y Cristina en el velorio de Néstor, ¿no? Sí, bueno. Es su especialidad. Tan comprometida. Claro. No sabía si estaba actuando o qué, pero era tan comprometedor. ¿Qué va a pasar con ellos después del 10? No tengan ninguna duda que se acomodan igual, ¿eh? Sí. Los muchachos acomodan el cuerpo, ¿viste? Pueden estar desaparecidos unos días y después aparecen otra vez. No sé si va a ser tan así, ¿eh? No sé. Tal vez fue muy largo. Yo recuerdo que Víctor Heredia fue radical durante un tiempo. Muy radical. Pero no le duró mucho. Después el radicalismo, el gobierno de Alfonsín lo agarró a la hiperinflación, se lo llevó puesto. Y como que la gente se olvidó rápidamente de eso. Indudable. Pero ahora se lleva 12 años de compromiso. Esto ya no es un periodo bastante largo, sí. Ahora van a empezar a tener problemas. El otro día Pablo Echarri con la mujer que viajaban a Estados Unidos tuvieron que llevarlo adelante a la primera clase y aislarlo porque la gente dice que lo puteaba desde que subió el avión y no podía colores. Claro. Y sí, o sea, después del 10 de diciembre se le va a complicar a más de uno. Sí, yo creo que esta vez en Argentina se viene un cambio. No hay, acá esto puede ser en primera vuelta, en segunda vuelta. Busquémosle todas las formas democráticas posibles. Pero el cambio se viene, el cambio es Macri, el cambio en Argentina es Macri. Otra forma de gestionar, otra visión hacia el exterior, otra visión económica. Se viene el cambio, se viene el momento de provocar una reconciliación en el pueblo, porque esto... No va a ser fácil, ¿eh? Esta grieta que todo el mundo habla es real, es verdadera. Sí, es real, es verdadera y está fomentada. Exacto, alimentada permanentemente. Sí. Bueno, ojo, no solamente por el gobierno, ¿sí? Pero mayoritariamente por las acciones del gobierno. El acto del 25 de mayo fue un acto del Frente para la Victoria. Un acto totalmente político. Un acto para recordar el 12º aniversario de la Asunción de Néstor. Y lo demás lo miramos por TV. Yo ni siquiera eso. Yo tampoco lo vi. Va a ser difícil el volver a unir, a cerrar esa grieta. Se ha hecho una grieta hasta en familias. Sí, hasta determinadas familias. Indudablemente, en todas las familias argentinas. Ha ocurrido eso de la grieta, de la pequeña grieta en algunos lugares o en otras más grandes. Algunas familias han sabido sobrellevar eso y han tomado la decisión que se toma siempre. Bueno, no se habla más de política ni de fútbol, mientras estemos todos juntos, vamos a disfrutar y hablar de otra cosa. O lo que es lo mismo, no se habla más de política ni de religión. Ni de religión, exactamente. Porque fútbol, la religión hoy ya pasó. El fútbol es religión. El fútbol es la religión. La religión de los argentinos es el fútbol, es verdad eso. Sí, es verdad. Yo soy hincha de River y estoy muy contento. Esta semana River me ha dado una alegría muy grande. Todo tiene su vuelta, ¿no? Exacto. ¿Vos tenés contacto con Nación, con la gente de Pro? Sí. ¿Qué es lo que se va a notar, el cambio que se va a notar acá en Santa Cruz con la llegada del Pro? El Pro, llegamos un poco sobre la hora en estas elecciones que se avecinan, no estamos muy cerquita de todo. Más allá de eso, hemos logrado formar el partido en casi toda la provincia, no en toda. Pero tenemos representantes en Caleta, en Deseado, en Truncado, en Las Heras, Puerto Deseado, te lo dije, Deseado, Río Gallegos, 28 de noviembre, San Julián. Y esos pueblos más difíciles de entrar que Santa Cruz, que la capital. El lugar más difícil de la provincia, porque yo estuve militando acá, nos resultó Piedrabuena, indudablemente. Es un feudo de Boldovich y nos resultó el lugar más difícil para hablar con la gente, para entrar. Mucho miedo, ahí se nota el miedo. Piedrabuena tiene 3.500 empleados municipales. ¿Cuánto? 3.500. ¿Para una población de...? 9.000. 9.500 debe tener. Tiene el 80% de la gente está afectada directamente a lo que es la municipalidad. Entonces tiene miedo de hablar. Es muy difícil encontrar a alguien que se anime, porque en esto, esta es cuestión de también de tener el coraje de salir y poner la cara, ¿eh? Pues yo he estado acá en Gallego y ha costado conseguir gente que ponga la cara. Sí, pero también hay un efecto contagio, ¿no? Una vez que uno pone la cara y los demás ven que no es tan terrible, quizás empiezan a aparecer los más tímidos, digamos. Incluso creo que después de las PASO, ahí va a cambiar, agosto, ahí cambia el panorama totalmente. Va a cambiar el panorama totalmente, o sea, va a ser una afluencia de gente que quiere colaborar con este cambio que se avecina. Bueno, pero contestando lo que vos me decías, nosotros desde acá aportamos algo importante a nivel nacional. Hemos logrado armar el partido, un partido opositor con muchas chances de ser gobierno en la provincia de los Kirchner, en la provincia de acá. Sí, donde nadie se animaba. Es muy simbólico. Es simbólico, exactamente. Es muy simbólico. Sí, aunque saque el 0,2% de los votos, no deja de tener su valor simbólico. Exacto. Yo ahora voy, el 5 de junio, voy a participar por primera vez de la reunión del Consejo Directivo Nacional del PRO, aunque todavía soy el presidente de la Junta Promotora, pero ellos ya me toman como un integrante de ese consejo. Ya lo dan por consolidado. Ya lo dan por consolidado. Entonces va a ser todo una experiencia nueva para mí y seguramente voy a contar cómo ha sido el trabajo que llevamos a cabo acá en la provincia, que no ha sido nada fácil. Es que está muy consolidado, sorpresivamente, está muy consolidado el PRO hoy en Santa Cruz. Sí, y creo que va a estar además, mucho más. Hay algunas encuestas más que lo da como ganador, como presidente acá en Santa Cruz. A nivel presidencial. Sí. Sí, Macri está muy bien colocado en las encuestas en la Patagonia en sí. Bueno, a nivel nacional ya sabemos. Sí, bueno, pero Santa Cruz es algo distinto. Es el búnker de lo que fue el Frente para la Victoria. Por eso creo que es el cambio real, el cambio. Él está representando hoy el cambio. No lo es Sanz, tampoco lo es Carrió, ni lo será Stolbizer. Lo es Macri, hoy es Macri. Macri es el cambio. La gente, cuando uno habla del cambio, habla de Macri. Entonces, no es nada raro de que en Santa Cruz esté bien consolidado. Yo tengo anécdotas de gente del Frente para la Victoria con los cuales he charlado, gente de Buenos Aires, que me han contado, che, pero Macri está muy bien acá en Santa Cruz y todavía no ha hecho ni campaña. Y es verdad, porque nosotros desembarcamos y lo primero que hicimos acá fue tratar de consolidar nuestro partido. Era lo primero, no podíamos salir a hacer campaña sin antes tener el partido. Sí, sí. Era como poner el carro delante del caballo. Uh-huh. Y bueno, y gente como, lo voy a decir, porque no tengo ningún prejuicio ni por qué esconderlo, como Mario Ishii, que ha sido intendente en José C. Paz, sí, histórico. Hombre histórico del Frente para Victoria, un día me mostró una encuesta de Santa Cruz y lo daban a Macri muy, muy, muy bien posicionado. Bueno, se nos va llenando el cartón. Sí, va llegando más gente del PRO, el apoderado del PRO. Sandro Levin, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Medio tardón, pero... Y bueno... las actividades políticas... Sabrán disculpar, digamos. La política no tiene horario. Bueno, vamos a continuar hablando del mismo tema, del posicionamiento de PRO, medio sorpresivo acá en Santa Cruz. Y veníamos hablando, primero está Macri, bueno, que tendrá su voto, pero aparte, aparentemente yo creo que vino a cubrir una necesidad de... Porque hablamos que es el búnker de Santa Cruz, del búnker del Frente para la Victoria, pero también es donde más lo sufrimos, al Frente para la Victoria. Sí. O sea que es donde hay una reacción. Hoy toda acción genera una reacción. Una reacción, ¿no? Exactamente. Entonces creo que, bueno, parte está... Yo decía de que Macri por sí tiene sus votos, pero además viene a cubrir un espacio que estaba un poco vacío acá en Santa Cruz. Es... Es la oposición a nivel nacional. El voto bronca. Una especie de voto bronca. No sé si el voto bronca. Yo no lo llamaría el voto bronca. Yo llamo el voto... La opción distinta que hoy va a elegir el pueblo. Porque el voto bronca muchas veces lo ha tenido la izquierda también. Y después ha desaparecido. Lo ha tenido en momentos determinados. ¿Sí? En elecciones a nivel legislativo ha tenido ese voto bronca. Yo creo que hoy la gente... Está bien, es un poco el voto bronca, la bronca de todo. Hay voto bronca. Pero sí. También es el voto del cambio. La gente quiere el cambio. Hoy ya no se banca más todo lo que está pasando. Porque por más que te vendan una película que no es, uno va al supermercado a los dos minutos y se da cuenta que todo lo que dijeron es mentira. El relato se cae en la caja del supermercado. Cae ahí, exactamente, en la caja. Bueno, vos tenés que pagar. El voto bronca también había capitalizado más en su momento algo del voto bronca, pero que se está cayendo. Se está cayendo porque ya hay mucha gente que dice, bueno, pero esto es más de lo mismo. Sí, indudablemente habría que hacer una lectura de dónde va ese voto, ¿no? El voto de masa, ¿dónde va? ¿En qué lugar termina? Según algunas encuestadoras, una por ejemplo, Giacobbi, que es una de las que yo más le creo, habla de un 45 para Macri y de un 55 para Scioli. Es probable porque es de extracción justicialista el voto de masa, la mayoría, digamos, ¿no? Es probable que vuelva a la fuente. Aunque hay muchos justicialistas que no están de acuerdo. Claro, pero es un voto justicialista del justicialista que tiene bronca. Claro, es justicialista, hablo de justicialista. Sí. Que acaba de votar al masismo el justicialista, ¿eh? El justicialista que no le quiere poner el voto al Frente para la Victoria va a ir al masismo y lo va a votar. Claro, que no quiere votar. Y como no va a votar al radicalismo, dice, bueno, prefiero votar acá, sé que estoy votando sin traición, digamos, ¿no? No. Exactamente. Pero, guarda que todavía no sabemos si más, porque hay muchas versiones de que más... Podría llegar a bajarse a último. ¿Massa como presidente? Sí. Y sí, hay muchas opciones, hay que ver. Porque ahora esta posible, ya casi concretada bajada de Narváez es muy llamativo. Sí. Sí, recién hablábamos de ese tema, que se le va el financista. Se le va. Financista y el que le juntaba los votos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a hacer un corte, también tenemos que vivir de algo nosotros. Sí, sí, porque si no, financista no funciona. Hasta las 13, estás escuchando Al Compás del Chamuyo. Bueno, Sandro, vos sos el apoderado del partido. Sí. Dame cómo está la situación legal. Ya más o menos explicó Padín, pero vos sos el que maneja esa parte... Sí, la situación es así, mira. El proceso de solicitud de reconocimiento de partido político tiene tres etapas. Una etapa que se llama, la primera etapa que se llama en formación, cuando uno hace la presentación con las adhesiones y todo lo demás. Después entra en una segunda etapa que se llama reconocimiento provisorio, que es cuando te dan el reconocimiento provisorio porque has cumplido, digamos, con los requisitos que te exige la ley. Que son las adhesiones. Que son el mínimo de adhesiones, la carta orgánica, la base de principios y toda una serie de documentación que te exige la ley. Y una tercera etapa del proceso que se llama reconocimiento definitivo, que empieza a correr al momento en que vos presentás las fichas de afiliación. Nosotros, afortunadamente, hemos entrado en el periodo del proceso, que es el último, que se llama el reconocimiento definitivo. Presentamos la ficha el día de ayer, superando el mínimo exigido en función de que siempre la justicia te rechaza. Y siempre alguna se puede caer por algo. ¿Sí? Siempre alguna se cae o por ahí quien la lleva la pasa a perder, todo lo demás. Una vez finalizado este proceso que tiene la justicia, 10 días, para controlar las fichas y otorgarnos, digamos, cuáles son las fichas válidas y efectuar el padrón, a partir de ahí nosotros tenemos que hacer un proceso para que se dé elección para constituir definitivamente el partido, y ahí ya obtendríamos la personería definitiva, el reconocimiento definitivo del PRO. Estamos ahí, digamos. Ahí con la PASO. Con la PASO. Pero estamos dentro de los plazos, digamos, creemos que vamos a llegar. Pero un proceso bastante, yo diría, dificultoso de la justicia, digamos. No pongo la tinta sobre lo que se expiden, sino que la ley... Es engorrosa. Es muy engorrosa, la han hecho muy difícil, y es lo que traba. Los partidos políticos tendrían que ser... si vos tenés, más ágil. Te hacen presentar la misma cantidad de adhesiones y después la misma cantidad de fichas... directamente, porque no presentar las fichas directamente, que es el respaldo que te da el partido. Entonces tenés que hacer dos trabajos grandes para obtener un reconocimiento de un partido político. Después tenés las vistas que le corran al fiscal, el fiscal se toma sus 5 días para despedirse con respecto a una coma, un punto. Y bueno, todo un proceso que yo te lo puedo decir, como que he estado desde hace mucho tiempo en el tema este de la organización de los partidos y sublema, que esta ley que han puesto en vigencia hace muy engorroso y dificultoso para que se puedan constituir partidos políticos. Antes, por ejemplo, yo me acuerdo que vos te afiliabas a un partido, automáticamente, si estabas afiliado a otro partido anteriormente, caía esa afiliación y quedaba la última. Bueno, ese es otro requisito. Ahora te hacen presentar una renuncia en el correo. Sí, tenés que llevar la renuncia. Hay una medida cautelar que sacó el juzgado de Servini de Cubría, que basta con la renuncia escrita por el que se renuncia y la presenta al juzgado. Pero hasta hace poco tenías que ir al correo. Al correo, claro. Bueno, la cuestión que no es una cuestión ágil, lo han hecho... Eso para complicar, evidentemente. Y sí. Y además tiene otra explicación. La vida de la democracia son los partidos políticos. No sé por qué le tienen tanto miedo que haya partidos políticos, miedo, o por qué se hace una ley tan engorrosa. Lo que le da vida a la democracia y la libertad de expresión, y que todos se puedan expresar, es justamente los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que ser autónomos. La justicia no te puede venir a decir, la carta orgánica la tiene que hacer así. No está bien el párrafo, no se entiende. Es una facultad totalmente que tiene el partido político, sin perjuicio, siempre y cuando tu carta orgánica no diga, qué sé yo, que vamos a llevar una insignia de Hitler, qué sé yo, que no esté en contra de la moral y la buena costumbre, o contra la ley, o contra la constitución. De ahí debería ser totalmente autónomo la vida de los partidos políticos, deberían dirigirse. Pero bueno, este es un tema que me tocó vivirlo ahora y que uno lo ve. Y que bueno, si nos tocaría en el futuro tener una responsabilidad mayor, me parece que es una de las cosas que tenemos que empezar a cambiar. ¿Por qué en la provincia de Buenos Aires tengo entendido que con 4.000 fichas se conforma un partido? Y acá en Santa Cruz necesitan 1.000. Desproporcionado. Totalmente desproporcionado. Hay dos lecturas, una lectura política y una lectura técnica. O sea, acá es el 4x1.000, que son 915 fichas. En Buenos Aires le pusieron un tope directamente que es 4.000. Cuando se hace esto, estaba en proceso varios partidos políticos que se constituyeron, que eran una ramificación y que se les llamó las famosas colectoras, provincia de Buenos Aires, y es cuando se constituye Colina, cuando se constituye varios partidos que salían del Frente para la Victoria, que era para organizar las colectoras, que lo iban a llevar a Kirchner como candidato a diputado. Con las testimoniales. Esa es una lectura política que nosotros hacemos, que es muy subjetiva. Pero hoy sigue en vigencia. Pero es lo que nos cierra. En todas las ciudades que tienen más de 1.000.000 de habitantes, con 4.000 hacen Un partido. O sea, es una cifra fija, no es un porcentaje. Es una cifra fija, exacto. Capital Federal con 4.000, Provincia de Buenos Aires con 4.000. Santa Fe 4.000, Córdoba 4.000. Para juntar 4.000 en la provincia de Buenos Aires, la juntás en un ratito en la provincia de Buenos Aires. Al revés, perdón. Sí, y acá creo que es más fácil que hacer un partido vecinal acá todavía. Sí. Claro. Es más fácil, en la proporción es más fácil. Sí. En un barrio lo haces, 4.000 personas. Bueno, pero igual, o sea, la cantidad de partidos vecinales que se están presentando. Acá. Sí, el Tribunal Superior. Eso va ya, Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, ya no van en el federal. Nosotros estamos en el Juzgado Federal porque pedimos un reconocimiento nacional. Nacional. Después nos va a reconocer la provincia para poder, para octubre. Pero eso es simple, con un escrito se certifican, digamos, todas las actuaciones que se hicieron en el federal, en menos de 10 días tenés reconocimiento provincial. Pero lo que yo vi fue la cantidad de partidos comunales que hay. En la mayoría de los pueblos es partidos comunales. Y esto es bueno, si vos lo ves, decís, se hizo un partido vecinal, porque los vecinos quieren ser una opción, que esto, que el otro, están cansados de los partidos tradicionales, del partido que viene gobernando, que nunca no ha dado solución, y que este otro partido tradicional no ha mostrado raíces de cambio, sigue con los mismos candidatos desde el 83, algunos, hacen su partido vecinal porque quieren un cambio nuevo. Que esto ahí creo que ahí me parece que es donde aparece el PRO como una cuestión nueva y la cual nosotros tenemos algunas adhesiones. Pero la otra lectura es que ¿por qué tantos partidos vecinales? ¿Por qué todo el mundo hace su partido vecinal? ¿Habrá problemas de dirigentes? ¿No tendremos dirigentes fuertes, liderazgos fuertes, serios en la provincia o en las localidades? ¿Que cada uno se corta solo y hace su partido comunal y después veo cómo arreglo? ¿Será el tema del sistema de ley de lemas? Al que va a levantarle el cupo, y si vos estás dentro de un partido, ves que no vas a poder llegar con tu sublema, armás tu partido vecinal. La verdad, o sea, es bueno cuando la cuestión comunal es espontánea, pero no me parece que es algo que nos tiene que llamar a la atención, porque en cada localidad, en La Cera, ahí deben haber 6 partidos comunales. Y en Caleta también. Cotillo hizo su partido comunal. El vicegobernador hizo un partido político que se llama... Por fuera. Que Facundo Prae, que es afiliado a la Unión Cívica Radical, hizo su partido comunal. Son pequeñas colectoras. Son pequeñas colectoras. Está bien, pero nosotros tenemos que pensar en que esto es bueno cuando es espontáneo, pero me parece que nos tiene que llamar la atención cuando hay muchos partidos comunales. También, o sea, a mí me parece que hay falta de liderazgo. También tiene que ver con los partidos. Nos está fallando como sociedad. Sandro, también grupito... tiene que ver con los partidos que han cerrado las puertas. Ojo, hay partidos tradicionales que. A los cuales ingresar a tratar de participar es muy difícil. Estamos hablando de los dos partidos tradicionales. Claro, entonces, ¿qué pasa? Vos querés participar, tenés el ánimo de participar, tenés gente que te acompaña, que dice, ¿por qué no estás? ¿Qué sé yo? Y cuando te cierran la puerta, vos tenés que ir por un camino alternativo. Y lo más accesible hoy, ¿cuál es? Un partido vecinal. Y los pueblos del interior son muy localistas, son más localistas que gallego, por ejemplo. Indudablemente. Ahora, una consulta, ¿por qué el partido vecinal no puede llevar diputado por el pueblo? Porque eso fue una decisión... De Zannini. Sí. Porque no hay otra... El partido vecinal, que es comunal... Sí, que representa a los vecinos de la ciudad. No puede, no le dejan llevar diputado por el pueblo. Porque el diputado por el pueblo, la verdadera filosofía es otra. El diputado por el pueblo es una forma de tergiversar la representación popular. Bueno, esa es el pensamiento de Zannini, porque eso fue idea de Zannini. Pero si vamos a la parte legal... O sea, lo llamaron de la FIFA a Zannini también. Sí. Coincido que un partido vecinal, si el representante del pueblo sale de entre los vecinos, obvio que tendría que tener derecho. Y si el diputado por el pueblo se elige por sistema ley de lema, evidentemente sale del municipio, tiene que ser electo por la comuna. Me encanta esta mesa porque hasta de golpe arriba. Sí, está bueno. Diputado por municipio, dice, se saca la convocatoria. Es diputado por municipio. Bueno, y en su momento se permitió. Gregores llevó un diputado por el Supremo. Eso habrá sido al principio. Sí. Pero después le dijeron, no, esto no nos conviene a nosotros. Después el PPS que armamos nosotros, no, el partido vecinal. Claro, ahí no nos permitieron, no se permitió llevar. Jamás. Partido del Pueblo Santacruceño. El PPS, sí, me acuerdo. Nunca nos dejaron llevar un candidato diputado por el pueblo. Padín, he leído. Que hay ya actividades sociales especialmente de la rama femenina. Sí. Lo vamos a llamar bueno, la especialmente mujer, pero... no, normalmente las actividades las llevan a cabo las mujeres. Vamos a llamarle como... No, mujeres sí. Pro. Rama femenina es muy peronista. Mujeres pro, rama femenina es muy peronista. Suena copyright. Los compañeros tienen el rama femenina. Vamos sí. a ponerle, como se dice a nivel nacional en el pro, mujeres pro, sí. Mujeres pro, acá en está empezando a funcionar en Río Gallegos, con Margarita, le digo yo, se llama Marga, Marga Lowe, está al frente de eso, en la organización, con otras personas, y hoy, por ejemplo, hoy que es 30, a nivel nacional, el PRO organiza un timbreo en todo el país. ¿Un timbreo? Un timbreo es hacer puerta a puerta, famoso. Sí. Bueno. Sonó a timbeo, por eso. No, es otra cosa. El timbreo es un puerta a puerta, pero en Buenos Aires, como tocan el timbre, tiene que tocar el portero, si no, no te atiende nadie. Sí. Acá golpea la puerta y te abren la puerta y te atienden. Sí, todavía. Bueno, en todo el país se organiza hoy un timbreo a partir de las 14 horas, y las mujeres pro de Río Gallegos lo van a hacer. También hay mujeres pro ya organizándose en Caleta y en Puerto San Julián. O sea que sí, estamos trabajando bien. Incluso hay jóvenes que ya tienen la inquietud de armar la juventud del PRO. Y mi pregunta hace un rato que estoy buscando el lugar donde meterla. ¿Cómo es el perfil de la gente que se acerca? Porque el PRO, si bien existe a nivel nacional y sobre todo en Capital Federal desde hace años, acá es algo muy nuevo. Sí. ¿Cómo es el perfil de la persona que se acerca y quiere militar en el PRO? Es generalizado. ¿Hay de todo? Sí, de todo. Generalizado totalmente. O sea, la gente que se ha acercado al PRO... no ha tenido ningún tipo de miedos ni de tapujos de acercarse. El miedo. ¿Eh? El miedo es un factor. Sí, pero no ha tenido miedo o haber perdido el miedo. La gente que se acercó al PRO no es el PRO no es el conchetismo, digamos, como se supone que es. Creo que quieren vender, sí. Exacto. Acá la gente hay de todo tipo. De todos los extractos sociales tenemos gente en el PRO. Más allá de que uno pueda coincidir o no, el PRO ganó en todas las comunas de la capital de la federal, capital. Inclusive en las comunas históricamente peronistas, en como Lugano, exactamente. En las más pobres. En las más pobres ha ganado el PRO. O sea que se está generalizando esto, ¿no? O sea, está desmitificando un poco de que el PRO era el conchetismo y todas esas cosas, ¿no? El PRO es la gente que se acerca al cambio, a una cosa nueva, a una cosa distinta, a una forma distinta de ver la política, de practicarla y de ver el país. Sí, todos sí. queremos un país mejor para nuestros hijos, para nosotros mismos, porque siempre somos egoístas con nosotros mismos. Sí. Yo quiero un país lindo para mí también. Sí, sí. Pero así sí. también lo quiero para mis hijos, para que mi quede hijo. Algo. Exacto, que podamos disfrutar de algo. Sí, por otro lado, es llamativo que una de las cosas que se le achaca al líder a nivel nacional del PRO es su fortuna familiar. Como si fuera el único multimillonario dedicado a la política, ¿no? Sí, indudablemente. En otros partidos eso no se critica. Yo a veces escucho hablar a la presidenta de aquellos millonarios, de aquellos que usan 4x4, bla, bla, y yo creo que nunca se miró los bolsillos, porque en realidad, si hay alguien que es millonario en este país, me parece que es la presidenta. Y no de ahora, sí. Y los funcionarios. Y muchos de sus funcionarios. Me parece a mí... Ese... Sí, pero en el peronismo como que eso está naturalizado. El peronismo es el partido de dirigentes... del partido de los pobres con dirigentes multimillonarios. Multimillonarios. Nunca se cuestionó eso. Pero sin embargo, basta que aparezca, no sé... un líder de clase media en el Partido Socialista de Santa Fe y ya le achacan de que nunca pisó el barro. Sí. Sí, sí, ese es tradicional de los peronistas hacia el resto. Eso lo hacen los muchachos, los compañeros están acostumbrados a esas cuestiones y esos cuestionamientos, ¿no? Sí. Mirá lo que hizo fue la nota, sacamos una carpeta con todo lo que hicieron ellos. Sí. No alcanza, creo la Biblioteca que, Nacional. Acá sería un tomo en este lugar. Sí. Sí. Bueno, el hecho de que las comunas en la capital, las más pobres, fue donde sacó más diferencia Macri. Sí, eso es cierto. Pero allá, ellos viven el gobierno de Macri, ellos ven la gestión de Macri. Sí. Acá es más difícil, me parece, porque vos se la tenés que contar. Mucha gente no son muchos los que viajan a Buenos Aires permanentemente y notan el cambio en la ciudad. Hoy creo que la televisión acerca mucho también los medios, la realidad, los medios. La gente accede a la televisión y... La televisión refleja que lo que se hace en distintos lugares del país, no solamente en Buenos Aires. Buenos Aires es el centro natural de la Argentina, ¿no? Yo he viajado mucho este último tiempo porque tengo mi hija estudiando allá y es verdad, la ciudad de Buenos Aires está distinta, está vivible, está linda, limpia. La gente está contenta, tienen buenos sueldos, la educación es de las mejores que hay en el país. De este año que pasó no han tenido un solo día de paro en las escuelas de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Quiere decir que las cosas están siendo un poco mejor. No es como Peralta, que ahora sale a hablar acá de que le va a mejorar el sueldo a la 591. Se dio cuenta después de 10 años sí. que la 591 necesita un aumento de sueldo. Peralta, bueno, que quiere generar el cambio en Santa Cruz. Pero el gremialista que representa 10 años a la 591 sale a decir que bueno, que la situación, que la provincia, que espera, que... O sea, el gremialista parece más gobernador que el gobernador. Exactamente, el que tiene que defender al afiliado. Yo, lamentablemente, si no me alcanza para comer, voy a ver al patrón y le digo, necesito un aumento. Y si, no me alcanza la plata, bueno, pues, no sé, buscar la forma de incrementar la La 591 ha sido muy... Mira, yo tengo memoria y me acuerdo de aquel gremio APAP, el único, administración pública provincial, y el más fuerte que había, que era el gremio más fuerte de Santa Cruz. Indudablemente era un gremio muy fuerte. La administración pública en ese entonces estaba bastante bien. Después Kirchner se encargó de hacerlo desaparecer a APAP. Hacerlo, sí. Acordate de APAP con Reinelli. Claro, cuando se lo echaron a Reinelli. Me acuerdo perfectamente. Yo tenía 15 años más o menos. Me parece que te quedó gordo. Me acuerdo haber estado afuera de la Casa de Gobierno en una bicicleta mirando. ¿Qué? Sota de bastos. Bueno, pero lo que te quería decir es que después vino el desguace de APAP, que terminó gente con gente en ATE, otra. Sí, hablábamos ese tema otro día. Lugares. Hoy en día, organizar una paritaria, una medida de fuerza en cualquier ente estatal es medio como en los aeropuertos. Hay cuatro sindicatos. Exacto, cuatro sindicatos y nadie se pone de acuerdo. Entre ellos. ¿En dónde? Y uno son, por ejemplo, en el hospital está. En el aeropuerto hay, no sé, 14 sindicatos. Sí, no, que eso los creó, los fomentó Néstor Kirchner para. Estamos hablando de acá, ¿no? Entonces hoy decía PAP, y claro, la 591, ¿quién defiende la 591? Nadie. Porque una partecita tiene ATE, la otra partecita están con, no me acuerdo cómo se llama UPCN. Ahora, UPCN. Y otra partecita estarán libres y solitarios. Y otros son a prosa, porque son profesionales. Claro, porque están ahí. Y es un desmadre, ¿no? Entonces, ahora se acordó Peralta, después de haber, tiene 2 años de terminar el gobierno de Sancho, ¿no? 2 años hizo? Sí. Un año. Después tuvo 4 años, ahora ya va a cumplir los segundos, 4 años. 9 años. 9 años sin monedita, y ahora ha descubierto que la 591 está floja de sueldo. Y bueno, tiene que solucionar. El gobierno nacional se acordó ahora que había que hacer una zona franca en la pata de Santa Cruz. Yo creo que es una mentira la zona franca. Yo creo que es verdad, porque yo creo que lo van a hacer porque estoy convencido que ahí participan ellos, que están en el negocio. La zona franca es una cuestión del próximo gobierno. Sí, es por su gobierno, pues ya está prácticamente finiquitada. Sí, ya. Pero el negocio queda cerrado ahora. Ahora apareció una nueva firma que no la conoce nadie, que es la que va a manejar todo, ¿viste? Bueno, ya nos fuimos... A la zona franca. Nos fuimos el tema ya. De a los autos cero, importados. Bueno, a mí puntualmente me alegra de que el PRO ande bien, me alegra que esta provincia tenga opciones, fundamentalmente que tenga opciones. Me encanta que tenga Encuentro Ciudadano, me encanta que la izquierda vaya creciendo de a poco, porque es la forma de que la democracia. Es la democracia, es la participación de mucha gente. Dividido en partido, con otro quizá con pensamiento distinto, pero bueno, son las opciones que tiene el ciudadano cuando va el momento de poner el sobre en la urna. Solamente nosotros somos los que forjamos nuestro futuro, los ciudadanos. Cuando vamos a votar, ya sea por acción o por inacción. O por inacción o por mucha gente, porque a veces no se toma un instante para pensar qué es lo que más conviene para estar mejor, ¿no? Hay mucho voto independiente acá que a última hora se va para el lado equivocado. Ha pasado muchas veces en Santa Cruz. Independiente o no independiente, yo no sé. Yo recién hablábamos con Muro, el tema de los resultados en Chaco, los resultados en Salta, son inexplicables. Los sectores más postergados, la gente que pasa hambre, son las que siguen votando este modelo. Vos fíjate que en Salta gana Urtubey más del 50%, pero pierde la capital. Pierde la capital, sí. Pierden el lugar donde tienen este mayor desarrollo. El Frente para la Victoria no pudo ganar una elección en una universidad todavía. Sí. Bueno, perdió eso, todas. Sí, eso no pierden Córdoba, pierden Rosario, pierden Buenos Aires. Va a estar buena la elección. Y va a estar buena Santa Cruz con el cambio. Ojalá, ¿no? Ojalá que sea para bien. Ojalá que llueva café en el campo, dijo una vez Juan Luis Guerra. ¿Eh? Sí. Y con azúcar, que no sea amargo. Gracias por haber estado acá. No, gracias a ustedes. Lamentamos haber interrumpido la actividad de, o el sueño. No sé qué interrumpimos. Forma parte. Se necesita un militante activo y bien dormido para seguir creciendo. Gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Vamos a un tema musical. Bueno, Muro, llegó la una. Otra vez se nos fue un sábado. Sí. Bueno, ya vendrán otros, ya vendrán otros. Hoy sí que tuvimos un programa rellenito. Tuvo ¿sí? rellenito. Hoy cumplieron todos los que todo. Comprometieron su presencia, inclusive tanto telefónica como presencia física. E inclusive los remolones. Bueno, le agradecemos a todos por haber estado con nosotros y será hasta el próximo sábado. Chau. Que tengan una linda semana.